supernatural is something that is not close to us, but it does happen to us. Pues esa es la hora, ese es el momento, son las 10 de la noche, las 9 en las Canarias, después de haber escuchado el directo exclusivo básico de Amaral, tiempo ahora en los 40 principales para la ingravidez, para esta ventana dedicada al rock contemporáneo que durante 2 horas, cada domingo noche, se abre en todas las emisoras de los 40 principales. Además es nuestra penúltima entrega antes de tomarnos unas vacacioncillas de un par de meses, y estamos muy contentos, estamos radiantes. Alguno dirá, joder, qué egoísta, ¿eh? Nos va a dejar sin programa. Sí, pero es que... lo primero, amigo. Además, esta tarde estaba viendo en la autonómica madrileña la película del Club de los Poetas Muertos. Y cuando estaban hablando en esa escena, la recordaréis, del Carpe Diem, ¿no? Del vive el momento. He dicho, yo lo que necesito son vacaciones para poder vivir el momento. No obstante, este es muy intenso, el que ahora comienza en los 40 principales sin gravidez. Saludos de Ramón Redondo, que os habla. Porque vamos a dar el nombre de los ganadores de nuestro concurso, Metro Rock. Porque vamos también a tener en acústico y en directo con nosotros a una de las bandas protagonistas de dicho festival, a los Sandy Drivers. Y muchas más novedades, muchas más noticias. Todo eso aquí en Ingravidez, comenzando nuestra nueva edición, la número 435. Yo soy Franz Ferdinand. My feet, the coldest calm falls through the molten veins, cooling all the blood to slush, congeals around again. Oh, la la la la la la la la la la la la la la la we Franz Ferdinand, la canción 40, yo no sé si llegó a ser finalmente single o no, yo creo que sí, pero bueno, ya como era el enésimo que se extraía del primer álbum del grupo escocés, pues pasó un poquito desapercibido. Es la canción que cerraba dicho álbum y hay muchas noticias que comentar en torno a Franz Ferdinand con los que hemos abierto nuestro programa de hoy. Sabéis todos ya que van a ser teloneros de algunos conciertos, de dos en concreto, de los que van a dar U2 en nuestro país. En el de Madrid y en el de Donosti estarán Franz Ferdinand. También aprovecharán su visita a nuestro país para dar su propio concierto. Será el día 10 de agosto cuando estén actuando en Madrid Franz Ferdinand. Las entradas están ya a la venta en Servicaixa, 902-33-22-11. Y tenemos más noticias que afectan a la banda escocesa, bueno, más que a la banda escocesa, a sus seguidores. Y es que a través de su página web oficial han reclamado para un DVD que van a lanzar próximamente que sus fans les envíen archivos tipo JPG, o sea, fotitos, o tipo MPG, o sea, digamos, filmaciones de vídeo que la gente haya podido hacer con sus cámaras y tal en los conciertos de Franz Ferdinand. Sabéis que a la vuelta de las vacaciones tendremos ya, no hay fecha todavía definida, pero habrá este próximo otoño nuevo disco de Franz Ferdinand, y lo que se ha sabido es que algunas de las canciones de dicho álbum las han estado rodando estos últimos días por Rusia, en algunos conciertos que han dado en el país exsoviético, y también que están trabajando mano a mano con el rapero Kanye West, que les va a echar una mano en algunas de las canciones de su segundo disco. Estamos deseosos de saber cómo será ese, entre comillas, experimento. Estos que suenan se llaman Los Lágrimas, The Tears. No te voy a decir quiénes son, pero es probable que si tienes buen oído lo identifiques. La canción Refugees. Mañana van a estar actuando además en Madrid en un concierto gratuito con motivo del Día de la Música. Y son británicos. Una pista más, ¿no? Tears y hablamos de Brett Anderson y Bernard Balder, dos personalidades que en determinado momento se alejaron. Fue cuando el segundo, Mr. Balder, marchó de Suede y ahora han vuelto a juntarse para crear esta nueva banda una vez que Suede ya desaparecieron. Los Tears, The Tears, su álbum Here Come The Tears salió a la venta hace apenas unos días, el pasado 6 de junio en nuestro país. Como digo, mañana van a dar un concierto gratuito en Madrid con motivo del Día de la Música y patrocinado por una tienda de discos, y también van a estar actuando en el próximo FIB, en el próximo Festival Internacional de Benicassim, presentando las 13 canciones de su primer álbum The Tears. El tema Refugees tuvo también una buena entrada al álbum en su primera semana en las tiendas en el mercado británico. británico. Al igual que lo tuvo esta otra banda que nos visita a continuación. Ellos se llaman Audioslave, la canción se llama Your Time Has Come, va a ser el segundo single de la banda que entró directa al puesto número uno con su segundo álbum Out of Exile. Bajaron después hasta el 3 y esta semana están en el 10 y hay un disco que ha entrado directo al número uno tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Ya sabéis cuál es, pues después de nuestro Yuri Gagarin escuchamos a dicha banda. Ahora Audioslave en Ingravidez. Hemos comentado que aprovechando la visita de Audioslave a nuestro país hace algunas semanas nos colamos en el camerino del grupo y grabamos unas declaraciones. En concreto estuvimos charlando con Brad y con Tim y las escucharemos el próximo día en nuestro último programa de la temporada. Eran Audioslave y ahora es momento de nuestro memorial Yuri Gagarin. Primer humano en gravedad. Memorial Yuri Gagarin, primer humano en gravedad. espacio que dedicamos a la investigación, a la búsqueda de versiones. Nos entretiene mucho, nos divierte compartirlas con vosotros. La de hoy, la original, es del año 80, ni más ni menos. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Aunque el grupo que nos ocupó la versionó como cara B de un single el pasado año 2004. Estoy hablando de los Stereogram. Les hemos escuchado mucho con su tema Walkie Talkie Man, pero aquí versionan a AC/DC en el Back in Black Stereogram. Grupo de las Antípodas, desconocido todavía en Europa, un poquito más conocido en América. Un buen cover además, ¿eh? Another rap. So just look at me now while I'm making my play. Don't try to push it off. Woo! cosas de abuelo, aunque todavía uno no lo esté, que me da por buscar parecidos en las canciones. Y hay un trocito, una percusión que suena en este Low de Coldplay que me recuerda a uno de los primeros éxitos de los Tears for Fears. Mira tú por donde, nada que ver, lógicamente, en lo musical, una banda con otra. Ellos eran Coldplay, que efectivamente, como bien ha supuesto, han entrado al número uno en un montón de países. Me parece que han sido casi 30 los países donde este álbum X e Y se ha puesto directamente en la lista de los más vendidos, en el puesto número uno, hasta en el Líbano. Por ejemplo, esto nos da una idea de cómo el rock ha entrado esta semana a cuchillo en las listas de algunos países. Han sido número uno en Estados Unidos. Los White Stripes, con su nuevo álbum Get Behind Me Satan, han entrado al puesto número 3. Si nos vamos hasta el Reino Unido, vemos cómo ha ocurrido exactamente lo mismo. Coldplay al 1, desplazando a Oasis, que se quedan en el 2. Y los White Stripes, entrada directa al 3 con este álbum, con este su nuevo disco. Y en nuestro país la cosa cambia un poquito. Al puesto número 1 ha entrado Shakira y en el 2 Coldplay, que tampoco está nada mal con este su nuevo álbum. Mientras que los White Stripes tienen que contentar en el terruño español con una entrada al puesto número 36. Más flojo que en otros países. Esta es la orquídea azul Blue Orchid, con el que este dúo de Detroit, el de Jack y Meg White, los White Stripes, presentaron este su nuevo álbum. Esto es Sin Gravidez. Principales, San Sebastián. Back. radio, and that's the way I like it. They play Sleepy Jackson on the radio, and that's the way I like it. Yeah, that's the way I like it. I hear Beyonce on the radio, and that's the way I like it, cause that's the way I like it. They don't play me on the radio, but that's the way I like it. Otro que está estos días por nuestro país es el australiano Ben Lee, que ha editado nuevo disco, aunque ahora empieza a ser muy conocido, muy nombrado, sobre todo por esta canción llamada Catch My Disease. Es el tema de Ben Lee con el que hemos abierto segunda hora en Ingravidez. Tendremos espacio para nuestro concurso MP3, si sabrá el ganador de un vinilo estupendo de Beck. También tendremos el nombre de los cuatro ganadores de nuestro concurso con el Festival Metro Rock, que se celebra la semana que viene en Madrid. Y además en cuyo cartel van a estar compareciendo los Sandy Drivers, que nos visitarán dentro de un ratito para hacernos alguna canción aquí en el estudio. Además de eso, nuestro particular memorial Yuri Gagarin, concurso con Offspring, y nuestro clásico del 96. ¿Te parece poco? Pues muchas más canciones que irán desfilando por el programa, como esta, que ha puesto de nuevo en órbita a este grupo llamado Finch. Con su álbum Say Hello to Sunshine han entrado, por ejemplo, en el Reino Unido al número 48, que no está nada mal. En nuestro país ni se ha editado ese disco, así que hay que buscarlo en las tiendas a modo casi como de importación. Este es el single, esta es la presentación. Nos gustaron con su anterior disco y ahora vuelven. Su nombre es Finch. Medieval es la nueva canción de Finch, se llama Bite Marks and Bloodstains, haciendo lo que algunos llaman emo, y desde California, con su segundo álbum recientemente editado. Vamos ahora con una banda a la que el otro día linkamos el diente por primera vez. Es un grupo británico, de estos que se está rodando ahora, tocando en todos los festivales, haciendo un montón de conciertos por todas las islas británicas, y que yo creo que tiene un futuro prometedor. Su música tiene muchas, muchas influencias. Lo que no pueden esconder es que son británicos, sobre todo por algunas de las voces que adornan las canciones de su primer álbum. Ese disco se llama Stars of CCTV, estrellas en circuito cerrado de televisión, y ellos son Hard Fight. El otro día escuchábamos una canción llamada Tied Up to Tide, y hoy una que se llama Hard to Beat. Británicos Hardfire, la canción Hard to Beat. Vamos a prestarles atención porque probablemente en un futuro tengamos muchas más referencias de ellos. Varias noticias antes de dar paso a nuestro memorial Yuri Gagarin. El próximo 17 de octubre se va a publicar el nuevo álbum de Los Cardigans, que se va a llamar Super Extra Gravity. Nos gusta ese nombre. Su último álbum fue Long Gone Before the Light, que se editó a principios de 2003, y el primer single de ese nuevo álbum de Los Cardigans se va a llamar I Need Some Fine Wine and You, You Need to Be Nicer. Traducción, literal, necesito un buen vino y tú lo que necesitas es ser más agradable. Institute, otra noticia, es la nueva banda que ha montado Gavin Rossdale, el que fue líder de Bush y el que es marido de Gwen Stefani. De momento no se sabe cómo suena, lo podemos intuir e imaginar, y lo que sí sabemos es que el álbum de Institute, el nombre del grupo, se va a llamar Distort Yourself. Y más noticias, esta sobre los Prodigy, que van a editar un álbum llamado The Law, The Singles 1990-2005, será el 22 de agosto, y lógicamente, como su propio nombre indica, pues es un álbum de grandes éxitos. Y por último, bueno, esta noticia la vamos a dejar para luego, porque está relacionada con Green Day, y hoy también escucharemos un tema de Green Day en directo para darles la bienvenida. Ya sabéis que próximamente estarán en nuestro país actuando. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Lo de hoy no podemos decir que sea exactamente una versión, sino que es un remix, una adaptación para pistas de baile de una de las canciones más populares de los Offspring. La logística la puso Kiko. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. A ver qué os parece. Tiene momentos de rayadura, pero está divertida esta readaptación para pistas de baile del Pretty Fly for a White Guy. Va a haber un total de 14 cortes en el álbum de grandes éxitos de Offspring y un inédito que es el tema Can't Repeat, que ya conocéis de tanto que hemos puesto en las últimas semanas. También habrá edición DVD con los videoclips de los Offspring, siempre desternillantes. El caso es que hemos montado un concurso y estamos recibiendo mails muy guapos, en el sentido de que la gente nos dice: esta canción de Offspring es la que más me gusta porque fue la primera canción con la que hablé con alguien desconocido en no sé qué bar una noche del año tal. Esta canción la grité un día por la ventanilla del coche de un colega y nos quedamos con la vasca. En fin, este tipo de experiencias es la que estamos pidiendo en este concurso con The Offspring. Envía tu mail a ingravidez@los40.com y dinos cuál es tu canción preferida de todas las del grupo de Dexter Holland, de los Offspring. El próximo domingo, que además es nuestro último programa antes de las vacaciones, diremos el nombre de 40 ganadores de sendas camisetas de Offspring que llevan el logotipo del grupo y también el logotipo de este programa, el logotipo de Ingravidez. Sabéis que hay varios DJs que nos gustan mucho en Ingravidez. Podría ser Paul Oakenfold, podría ser Fatboy Slim, y otro de ellos es Timo Mas, que va a sacar nuevo disco. En él se incluye esta canción, First Day, con dos voces que le acompañan, la de Joe Katie y la de Brian Molko. Qué inquieto es Brian Molko, el cantante de Placebo, que siempre tiene detalles con otros artistas, poniendo su voz, que al fin y al cabo da caché, en canciones. Es el caso de este First Day del disc jockey Timo Mas. El año pasado fue uno de los actuantes en el Creamfields en Almería y la verdad es que dio una sesión memorable. Recuerdo algunos gratos momentos vividos allí a la orilla del mar con Timo Mas a los platos. Ahora sí damos la noticia de Green Day, de la que hablábamos antes, porque los Green Day, que han actuado este fin de semana en el Reino Unido, iban a filmar ese concierto. Bueno, en realidad han dado dos, de esos dos harán un resumen en uno solo, para un DVD que se va a editar bajo el nombre de Green Day Live at Milton Keynes. Este fin de semana ha sido, en concreto ayer sábado y hoy también están actuando Green Day, y antes han hecho un llamamiento para que algunos de sus fans aparezcan en ese vídeo, y han pedido a través del mail de la productora del DVD que la gente enviase sus videoclips o fotos o cualquier tipo de archivo diciendo cuál es su relación con la música de Green Day, parecido un poco a lo que estamos haciendo nosotros con el concurso de los Offspring. Green Day también están a punto de llegar a nuestro país. El lunes 27, actuación en el Palau Olímpic de Badalona, y el martes 28, actuación en el Rocódromo de Madrid. Conciertos autorizados para todos los públicos y con entradas disponibles en Servicaixa y en Tic Tac Ticket. Los números de teléfono los voy a decir una vez más, ya me los sé de memoria de tanto que os lo digo: 902-33-2211, 902-15-0025. Y una canción más de Green Day en directo para vosotros. Esta se llama She's a Rebel, es otro de los temas de American Idiot en directo, en vivo. Green Day, os estamos esperando. She's a rebel, she's a saint, she's a soldier of the earth, and she's dangerous. She's a rebel, vigilante, missing link on the brink of desertion. From Chicago to Toronto, she's a one that they call a white lady. She's a symbol of resistance, and she's holding on my heart like a hand grenade. She thinking what I'm thinking? Is she the mother of all bombs gonna detonate? Is she trouble like I'm trouble? Making a double twist of fate on a melody that she sings. Our evolution, the dawning of our lies. She brings this liberation that I just can't define. Well, nothing comes to mind. Principales, Madrid. One more kiss could be the best thing. One more lie could be the worst. And all these thoughts are never resting. Not something I deserve. In my head, there's only you now. This world falls on me. In this world, there's real and make believe. And this seems real to me. And you love me, but you don't know. This life I lead and where I stand. And you love me, but you don't know who I am. So let me go, let me go. I dream ahead to what I hope for, and I turn my back on loving you. How can this love be a good thing? And I know what I'm going. 40 principales. 40 principales. Ingravidez. Bordeando las 11:30, las 10:30 en las Canarias, esto es Ingravidez. Enseguida recibimos a los Sandy Drivers, que están llenando el estudio de instrumentos. Antes se acusa el recibo de un mail de un nocturno llamado Alberto Rubio. Solicita Canon o bien Esquizo. Están triunfando con este su primer álbum. En él incluyen Arriésgate, Esquizo. Devuélveme los ojos que sin saber perdí mirando el firmamento. Permanecer de pie y desterrar esto que siento. Es difícil entender la razón que nos impulsa siempre a perder el control. Arriésgate en nombre de este amor. Atravesar las puertas del infierno sin esperases dentro. Devuélveme las alas que te presté para burlar de nuevo al pensamiento. Una promesa de largo recorrido que hacía tiempo que habíamos lanzado a nuestros oyentes, y esta noche se cumple en Ingravidez porque recibimos a los Sandy Drivers con varios retos. Primero, un montón de instrumentos que están ya instalados y colocados para que en un rato nos deleiten con su música, y luego seis, el grupo al completo en entrevista. Nunca había entrevistado a tanta gente desde aquella vez que entrevisté a Mocedades. Los inhumanos también iban en masa. Buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Jero, Miguel, Carlos, Fausto, Julián y Lindon. Lo cierto es que la primera vez que os entrevisté fue de manera muy caótica, porque eran las 3 de la mañana, habíais tocado en el Espárrago Rock, nosotros teníamos allí una carpa, vinisteis por allí, estuvimos un rato charlando, y la verdad es que no sé si lo recordáis, sí, pero verdad, fue muy hardcore. Sí, sí. De acuerdo, vamos. Nos acordamos bastante de aquello. Año 2002. Yo creo que esa fue la primera entrevista. Sí, en un medio serio que tuvimos. Gracias por llamarme. Desde entonces mucho han cambiado las cosas y ahora pues sois, entre comillas, si me permitís la expresión, una especie de grupo de moda del que todo el mundo habla. Estáis exportando vuestra música a otros sitios, Francia, tal, Centro Europa, Sucumbe. ¿Realmente han cambiado las cosas? ¿Como banda os sentís una banda distinta o es el azar, la suerte, los vientos que soplan a favor? Yo creo que es una mezcla de trabajo, de suerte. A lo mejor la entrevista aquella nos ayudó, no lo sabemos. No creo, ¿eh? Era muy tarde. Un poco de todo, pero sin eso... Habéis incorporado incluso ya, de hecho, a Lindon. Y ahora, antes erais 5, ahora sois 6, ¿no? O sea, estáis buscando sí. El séptimo. Sí, el Nirvana como banda, ¿no? Sí. ¿Qué tal les está yendo por Europa? Lo de Europa, muchas veces se habla de tal grupo español triunfa fuera y son motos que se venden. En vuestro caso, yo creo que no lo es. Primero porque la gente de vuestra compañía es muy sincera y segundo porque se va uno a esta página en francés y tal, y ahí hay, regalan hasta un iPod incluso, hay presupuesto, ¿no? O sea que está yendo bien, ¿no? Pero se está yendo bien fuera de España. Muy bien, muy bien. Bueno, llevamos poco porque el disco salió en Francia el 26 de abril, o sea, hace poco tiempo, y hemos tocado en un par de festivales y algún concierto más pequeño. Y muy contentos, muy bien, muy bien. Estamos alucinando. Y estas cosas, cuando hablan en el mismo artículo, hablan de Toledo, Castilla-La Mancha y luego de Manchester y estas cosas, suena como exótico, ¿no? No sé, queremos ir a pedir una subvención o algo, porque yo creo que estamos haciendo buena publicidad. Porque ¿habláis del Quijote en las entrevistas por ahí? No. Solemos llevar quesos y vino a nuestros viajes. Pero siempre lo de Toledo siempre va, nos mola, acompaña. Es que a los es como extraño. No, sí, nos gusta ese factor exótico, ¿no? Y entonces siempre lo decimos, son de Toledo. Tiene un exotismo Toledo, te cagas. Joder, yo soy de Guadalajara y suena exótico. Yo soy de Guadalajara y dicen, mira, un mexicano que ha venido. Digo, no, te equivoques. Fausto dice que somos de Castilla-La Manchester. Castilla-La Manchester, joder, pues suena... Eso todavía suena, más que exótico, cool, totalmente cool. Bueno, vamos a dar paso ya a la acción, así que ya que habéis traído tantos instrumentos y ya que hemos probado y parece ser que todo suena bien, nos hacéis alguna piececita, elegid vosotros la que queráis. Somos pues, gente de singles, ¿eh? Ya os avisamos. Bueno, pues para contentarte vamos a hacer Offen. Perfecto. Que es el segundo single. Luego haremos el primero. Venga, vale. Son los Sandy Drivers que esta noche nos visitan en Ingravidez. Can you feel my heart? You have it in your hands. How do you hear me talking on my trash? Do you like my ways? You still love my face? Do you think it's dreadful when I say? I think of you often. The way you looked at me when we met. Do you think I'm dreaming? Or do you mean scared? How much are you saving? You're so brave. Talk to the deaf, and how to talk even. I learned to realize that makes no sense. I think of you often. Have you forgotten? Thank you. question. Take it in its sense. Kind of touch your name, it won't hurt. Inside of me, it's easy to see. When you find it out, please show it to me. Bueno, ha quedado bastante bien. El órgano es parte fundamental de vuestra propuesta, hoy lo hemos notado en este... Pero en directo también, ¿no? O sea, yo la última vez que os vi en directo fue en Guadalajara, me tiro otra vez el rollo autónomo. O sea, tiene ahí una amiga especial, ¿no? Pero en general le dais mucha importancia al detalle, como he visto en la prueba, ¿no? O sea, no sois de los de aquí te pillo, aquí te mato. La verdad es que, bueno, que somos seis y cada uno es fundamental, entonces... Cada uno, lo que cada uno toca se tiene que escuchar y es igual de importante que todo lo de los demás. Entonces, pero eso no te puede alejar eso de ese do it yourself del inicio que todos los grupos se plantean. Es que el do it yourself no tiene nada que ver con, o sea, no tiene por qué significar hacerlo mal o que una cosa no se oiga, creo, vamos. Yo no creo que a ningún músico le mole tocar mal o que algo que él hace no se oiga. Que sí que tienes razón en que intentamos ser bastante cuidadosos. Por ejemplo, para este disco que hubo bastantes arreglos complicados, los hizo Lindon. En directo queremos que suenen también, entonces es bastante complicado. Uh-huh. Y con el órgano pasa igual, es un instrumento fundamental. Y que también es una cosa bastante extraña porque yo creo que hay pocas bandas en las que el órgano sea... una cosa, me refiero al órgano, que sea una cosa... No el sexual, no, si ya... Sí. Planes de futuro. Con lo bien que os ha ido con este disco, pero que lleva ya bastante tiempo en el mercado en nuestro país, imagino que tendréis nuevas ideas, nuevas canciones al menos. Querréis hacer un tercero, pero todo el tema europeo os estará frenando. Hasta octubre vamos a estar tocando. Ajá. Tenemos una gira en Francia en octubre. Y una vez que acabemos, pues ya nos hacemos un parón y empecemos a pensar en nuevas canciones para tenerlo el año que viene, quizá el disco. De momento el plan que he hecho es terminar de tocar y parar para lo que será el nuevo disco. Hasta ahí puedo leer, como diría Mayra. Mira, qué icono. Por cierto, pregunta básica. Estaba cojonando. ¿Tenéis algún sueño como banda? ¿Tocar con alguien? ¿Tocar en algún sitio? ¿Tocar hasta tal edad? Tocar a alguien. A Mayra. Estuvimos tocando con Wilco, que es un sueño hecho realidad. Una banda acojonante, muy grande, de los mejores. No me arriesgo a decir los mejores, pues para eso hay muchos gustos. Pero fue una experiencia muy, muy bonita. ¿Alguna cosa más que queréis añadir? Pues vamos a cerrar ya la entrevista para que nos toques otro tema. Nada, que muchas gracias por habernos invitado. Solo invitamos a la gente que nos gusta, eso tenedlo claro. Bueno, pues mocedades. Por ejemplo, mocedades y Mayra, que ahora ya me habéis despertado el gusanillo. Vamos a localizarla. Esto es On My Mind, ¿no? Sí. Nos vemos en los festivales, Metro Rock, Sonorama, yo qué sé. ¿Sonorama vais a tocar? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Pues nos veremos por ahí. Que gracias y que buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. On my mind, on my mind, on my mind, on my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my time. Talk to people, go and make them shush. Can you stand talking superficial guff? I come here. really not my fault. You spoil it when you talk. On my mind, on my mind, on my mind, on my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my time. You say I was a good friend, and I have gone downhill. Honestly, I don't know. So to me, can you understand me? Can you hear me shout? If you don't understand it, leave me in my cloud. Talking of life, I am not talking. Sometimes I face it. On my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my time. Sometimes I hide. Little bit of honey to alleviate the pain. se marcharon ya los Sandy Drivers y llegó el momento de nuestro segundo clásico ingrávido de la noche, año 1996. Aunque esta canción yo creo que particularmente la disfruté más en el 97. En el 96 fue cuando salió el álbum, un álbum llamado K, llamado Key, que era la presentación de este grupo británico bautizado como Kula Shaker, que hacía un rock muy psicodelia, años 60, y también ese tono así oriental, ese tono místico. George Harrison, yo imagino que tuvo mucho que ver en el planteamiento como banda de Crispian, Mills y compañía. Ya sabéis que después Crispian formó los Jivas. Otra batallita, hoy estoy en plan batallitas. No he contado muchas, pero bueno, alguna que otra ha caído. Y es que la última vez que estuve en Londres hace algunos meses, en un puente o algo así, estaba por el Soho dándome un rulito, me senté en una terracita a tomarme algo tranquilamente y de repente pasó ante mí el mismísimo Crispian Mills y fue emocionante, la verdad, encontrarse con un músico al que uno respeta. No le dijimos nada porque uno que es muy tímido pues no sabía, y lo mismo no se acuerda aquella vez que lo saludé no sé dónde, así que él pasó y luego se metió en un café a tomarse allí también su chisme. Vamos con otra cosa, después de Kula Shaker y este exitazo clásico del 96, Hey Dude, es momento de hacer caso a Estíbaliz. Es verdad que hay muchas canciones que las ponemos una y otra vez, sobre todo los singles, y hay otras que las tocamos una vez y luego las dejamos ahí a un lado. Ella nos ha escrito y nos ha dicho: como tengo grabadas unas cuantas canciones de las que ponéis, a pesar de que solo las habéis puesto una vez, se me han quedado en una sola escucha y quiero que las volváis a hacer ingrávidas. Nos propone a Z Trip, DJ al que pusimos hace poco con una canción en la que colaboraba la gente de Linkin Park, también nos propone Hardfire y nos propone un tema de Wizard que pusimos dentro del último álbum de Rivers Cuomo y Cia. Es el tema This Is Such a Pity, según Estíbaliz, un poco años 80 con una guitarra impresionante. Aquí están Wizard y para el final del programa voy a dejar el nombre de los ganadores de los dos concursos que nos queda pendiente. Estoy viendo aquí los mails y se han quedado para el final. ¿Qué le vamos a hacer? How is your heart, little darling? I didn't mean to get so mad. Let me just hold you closely. How did things get so bad? We should give our love to each other. Ahí estaban los Wizards, ¿no? Les está yendo muy bien, yo creo, con el disco, que, bueno, en Estados Unidos sí que ha funcionado, pero luego después ha bajado mucho en las listas, y en nuestro país, bueno, pues ha sido la cosa todavía peor, porque entró por la parte de abajo el 80 y tantos y después ya desapareció. Y eso que Wizards tienen mucha, mucha parroquia en España. This is Chacha Piri, uno de los temas de Make Believe, el último disco de Wizards. Bueno, vamos con los ganadores del día de hoy. Lo hemos dejado para el final. Lamento que aquellos que opten a alguno de los concursos pues hayan tenido que esperar tanto tiempo. Pero bueno, ha sido porque tenía los mails en la parte de abajo y así somos despistados. Por ejemplo, un vinilo de Beck exclusivo, un vinilo picture con foto, con dibujo, se va a parar a Sevilla, concretamente a Ismael Ortega, que es el mail elegido en nuestro concurso de vuestros 5 últimos MP3. Él, los últimos MP3 que ha metido en su reproductor o teléfono móvil son Sabia con un año, Esquizo con Renuncia al Sol, System of a Down BYOB, XXL Absolución y Hamlet con Imagine. Ismael, enhorabuena, en poquitos días tienes el vinilo en tu casa para que si tienes tocadiscos lo pongas y si no, como están haciendo algunos otros oyentes, lo pongas ahí en la pared. El próximo domingo daremos el último ganador, que además se llevará un lote sorpresa compuesto de 2 vinilos y 2 camisetas. Es un concurso que ha sido un poco, digamos, crónico, que hemos alargado durante los últimos meses, y es que si tienes 5 canciones preferidas en este momento, que son las 5 últimas que estás disfrutando en tu reproductor MP3, queremos saber cuáles son, queremos que las compartas con nosotros, ingravidez@los40.com con vuestros datos. Concurso Metro Rock, el fin de semana que viene estaremos en Metro Rock disfrutándolo, pasándolo, pues imagino que muy bien, disfrutando ya pues eso, del veranito que está a punto de entrar, esta semana lo hace. El viernes 24 en el Parque Juan Carlos I de Madrid se dará la salida a Metro Rock 2005 con las actuaciones, entre otros, de Standstill, Mando Diao, Sidoní o los Ocean Color Scene. Y al día siguiente, sábado 25, tendremos a Canon, precisamente a Atom Rumba, La Habitación Roja, los Sandy Drivers, que estuvieron esta noche con nosotros, La Buena Vida, Morchiva, Beck, Siniestro Total, Defcon 2, Sabia, amén de los habituales DJs, etcétera, etcétera. Teníamos un concurso a modo de encuesta también, con cuál de los artistas participantes en Metro Rock te irías de copas, te irías de cañas, para ser más exactos, con Mando Diao o con Sidoní. Nia Dimitrova de Madrid es una de los ganadores, ganadora en este caso, que se lleva un abono para los 2 días, así como pase VIP, pase de prensa, digamos, para ella y su acompañante. También ha ganado Sabrina Pérez de Castellón, que se iría de cañas con los chicos de Mando Diao, que deben ser la caña a la hora de salir de fiesta, porque en el escenario son de lo mejorcito. Adrián Tejada es de Madrid, él se iría con Standstill, nos cuenta aquí su vida en verso prácticamente de por qué le gustan Standstill. Adrián, podrás saludarles en el backstage, espero, con tu pase y el de tu acompañante. Y en este caso, último ganador, ganadora es Ana, que se iría de cañas con Canon porque se lió con uno de ellos cuando tocaron en Gijón y todavía no sabe si era el guitarrista o el bajista, y así me lo dice. Tienes WhatsApp, Ana. Nosotros lo que tenemos es gusa, así que nos vamos a cenar algo y os dejamos con una canción que ya prometíamos en la primera hora. Se trata del tema inédito de Velvet Revolver para la banda sonora de la película Los Cuatro Fantásticos, Fantastic Four. Va a ser una de las películas de superhéroes de este verano. Y este es el tema de los Velvet Revolver. Que seáis felices. Os esperamos el domingo que viene en nuestro último programa de la temporada. Audioslave en entrevista. Será un poco el plato fuerte, aunque es importante la música y el espíritu un poco libertino y bastante rockero de este programa. Gracias por habernos elegido. Buenas noches. I am just a stranger.